sociojurídicos con el Clan del Golfo. Esto tras el nombramiento por parte del presidente Petro de Álvaro Jiménez como su jefe negociador. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. Este es el Arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Bueno, estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Cali, Medellín, Internet. Las canciones que a mí más me gustan, Visa Múltiple X, Arepaso Flash, ¿ya? Sí. Listo. Son tres arepasos Flash. En este arepaso solo gana el que acierte, el que pierda no pierde, pero el que brutalice y no conteste a tiempo, menos dos. Uh-huh. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Pero estás seria o bien? No, bien. ¿Estás nerviosa? No. Pero te veo nerviosa. Y el ladrón de emociones, uy, hoy lo vi robando. ¿Qué? Tranquilo. Trato uno y dos, pero corrido. Cálmese. Uy, madre. Cualquiera se imaginará que eso es verdad. Bueno. Bueno, ¿estamos? ¿Listos? Sí. No pueden ver los computadores, es inmediato, es flight. Dele. ¿Se flight? Dele. ¿Es flight? Dele. ¿Es flight? Pero yo no sé en dónde puse esas vainas. Ah, pero vea. Esto es mucho imbécil. Ah, ya sé. No, no, nada. ¿Quién lo hizo? Soy un idiota. Yo no sé qué hice. Ya aquí están. Ok. ¿Fly? Leí. Ojo, Nico. Primera pregunta. En el cuadro de medallería, Colombia ocupa el siguiente lugar. 51, 52, 53, 54 o 55. 20 segundos. Aquí hay dos puntos. ¿Cómo va a dar el paso? ¿Cómo va a dar el paso? Está cerrado, espérame. No, yo espero. Mire las tarjetas rojas. ¿Las tarjetas amarillas son de este color? Sí, ¿no? Claro, para que se puedan ver bien, para que el público las vea ya bien. ¿Ya hay tarjetas? Ya hay tarjetas. Espero que tenga... ¿Cómo va el arepaso? El donaire de Arpifil o de Pierluigi Colina, así, con donaire. Pero haga una pronunciación de esas bien exageradas. Haga, haga de verdad una cosa que diga uno, es tipo habla perfecto. Kuipers, el holandés. Nico tiene -7, Carmen -4, Orly -3, yo tengo 0 puntos. ¿Y usted por qué tiene -7? Porque usted no hace sino llenarme de rojas. Es que eso sí, bueno, tiene una explicación. Michelle 52, no. Nicolás 54, sí. Orlando 51, no. Y Carl 52. Y esta mañana estaba Colombia 59. Con todo lo que ha pasado por la tarde, 54. Medalla de plata, muy merecida. Vi la actuación del muchacho, muy merecida. Y bueno, ¿qué edad tiene el muchacho? 18. 17. 7 años. Pero si está en la canela, ¿oyó? Pero de hombre. Es que yo qué estoy diciendo. Que está en la flor de la canela. De eso, exacto, de él. Segunda pregunta, ¿cuántas medallas tiene Estados Unidos en total? ¿72, 73, 74, 75 o 76? Fácil. No, yo no mucho. Nicolás 75 es correcto. Troll 76 es incorrecto. Michelle 72 es incorrecto. Y Orlando 75 es correcto. 2 puntos para Orlando y para Nicolás. Porque ante los logros que son. No, de verdad. ¿Cómo queda la arepa? Con los 4 de Nicolás y los 2 de Orlando. 4 de Nicolás, no, 2. 4 y el puesto 54 de la medallería. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasa ahí con el juez? Bueno, Carl tiene -4, Nico -3, Orly -1, yo tengo 0 puntos. ¿Nico qué? -3. ¿Y tú? ¿Y 0 Orlando? Puntos. Orly -1. Uy, está. ¿Y Nico? ¿Ya quedó despachado? No, ya Carl, -3. Sí. Ahora Carl está de último. Tercera flash. ¿Cuántas veces se ha quedado en toda la historia de los Olímpicos la medalla de oro de los 100 metros planos en Estados Unidos? ¿Cuántas veces? No hay que aclarar nada, música. ¿Cuántas veces se ha quedado? Porque hay gente que ha repetido. Se ha quedado en Estados Unidos. A un minutico. Devuélvanse otra vez. Posibilidades. 16, 17, 18, 19 o 20. Música. No, es flash, hay que dar opciones. Se acabó la música. Debe estar quejándose que se vuelvan otra vez y que no están ni idea. ¿No tiene ni idea? Michelle 17, incorrecto. El que puso 20 no es. Nicolás 18, incorrecto. Carl 18, incorrecto. Y Orlando 20, cae uno siempre. Incorrecto. 16. Muchas gracias. Emilio, vamos con. Casi el arepaso, ¿no? Sí, igual. Mire esta belleza. ¿Qué tal? Arepasos en 10 minutos. No, se fue muy bueno. Rico, rico. Rico, rico, rico. Vea, vea. Vamos a comenzar con una gran banda inglesa, la banda de Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, y un clásico del 79, el álbum Discovery, Last Train to London.

porque es que está muy apalancada esa bolsa. Ellos venían creciendo, hicieron una corrección muy grande. Y en Estados Unidos se fue de cabeza todo, porque también están haciendo una corrección. Y hoy me aclararon, porque me dieron la noticia de que Berkshire Hathaway, cuyo propietario es Warren Buffett, pues tenía 3 acciones en las que tenía la mayoría de sus activos: Coca-Cola, American Express y Apple. Él ya venía con la venta, pero vendió la mitad de sus acciones de Apple, y eso fue tremendo, porque eso, cuando uno vende a más demanda, más barato el precio, o sea, es decir, se caen los precios. Pero en Estados Unidos se cayó eso durísimo, el Nasdaq 3%, Standard & Poor's 3% y el Dow Jones 2,60. Nasdaq 576 puntos, el Standard & Poor's 160 y el Dow 1034. Apple está en 209 después de estar en 240 y Google perdió el 7 puntos, que en porcentaje pues es el 4.61. Las bolsas de Europa: la alemana perdió el 1.8, la inglesa el 2, el Hang Seng, que es una pobre de Hong Kong, si se los llevó el diablo. Los tipos tenían la bolsa en 30.000, hoy en día están en 16.000, y el Nikkei, que siempre la tuvo en 17.000, la alcanzó a tener en 37.000. Con esta corrección queda en 31.000. Sí. La bolsa española, es como la bolsa de Bogotá, ¿me entiende? Eso no sirve para nada. Cayó el 3, ¿no? 2.34. Yo vi el 3. Ya más actualizado. 2.34, la última. No sé, pues yo vi el 3. Y Londres 2.3, vi que cayó. 2.04. Pero es que ese es el último dato. No, por eso, perfecto. Es el último dato. ¿Milán tiene? No. 4% cayó. Pero es que esas no existen. ¿Y París tiene? Sí. ¿Cuánto? 2.6%. Es correcto. Me lo acabo de inventar. Y pues ganó el arepaso. No la tengo. Calculo. ¿Y Frankfurt? ¿Cuánto? ¿Sabe? No la tengo. 3%. Ah, sí, GDAIX. No. DAX, Alemania. 1.82. No, la bolsa de Frankfurt cayó 3. GDAIX es Alemania. ¿Dónde está mi pito? Pero búsquelo, pues. Yo creo que sí. Y además es todo errático. Yo. Era una sobradez con datos ciertos. Dos datos falsos. ¿Qué pasa? Dos datos falsos y. Amarilla. No, ¿qué está pasando? Amarilla. ¿Por qué me saca amarilla, hombre? Nicolás, por irresponsable. No. ¿Qué es esto? Por informar mal. Pero además, míreme a los ojos y me hace. ¿Este pito es nuevo? Así. Me encanta. ¿Este pito es nuevo? ¿Estamos estrenándolo? ¿Tú qué crees? ¿Que yo ando con pitos por la ciudad? Claro que es nuevo, y esto es mis tarjetas. Y la roja está divina. No puedo creer. Y vea, con sello FIFA y todo. Está divino, me encanta. Pero que único, tiene el lápiz es que uno escribe en la tarjeta. Detrás de la tarjeta usted escribe. Sí. Minuto. ¿En qué parte? Ahí debe, muestra. Es la tarjeta de San Nico, ponle claro. Tu nombre. Ponle tu nombre de una vez. Ahí en la mitad. Hay un librillo en la mitad, sí. Es que en una época era. En una época hay un libro. Las tarjetas, sí. Ah, en una época las tarjetas se anotaban. Instrucciones de cómo, en qué casos mostrarla. Okay. Ahí está. Pero Nico, ¿le puedes poner tu nombre a la roja de una vez? Sí. Es tuya. Y vea, ofensa y respeto. Información mala. Y pero dice, primer tiempo, segundo tiempo, no, ¿qué pongo ya? No, pues ponga primer tiempo porque la fecha, son las 5 no, y 21. ¿Dónde está la fecha? ¿Dónde dice nombre? No. Hey. No, aquí qué se pone, hermano. ¿Qué día es la vaina? Hoy. Es que es, además es como una bitácora de todo lo que claro, va a ser. Claro. Todo el campeonato. 8. En una época ese cuadrito venía detrás de las tarjetas. Entonces los árbitros solamente sacaban la tarjeta sí, y chun, anotaban detrás de la tarjeta. Bueno, ya está amonestado. Ahora se demora una hora. Además por la información exacta, increíble. Seguimos. Y está para todos lista, ¿no? Para que no empiecen con el irrespeto permanente al grupo. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. El tema del día, hombre. ¿Qué plato no soportas por el olor? Mi esposa un día me dijo, me tengo que salir. Ah, sí. ¿Pero qué pasa? No puedo con el olor. Pero amor, ¿qué pasa? No podía. En el restaurante, el que sea. Riñones al Jerez. Oh, delicioso. No puede. Empiezo a oler y empieza como a regurgitar. Sí. Pues delicioso. Y después en la casa un día le dije, ¿sabes qué? Me muero la pena, pero si quieres párate, pero aquí me van a hacer un hígado encebollado de ternera, con cebolla cruda y cilantro. Bien hecho. Se paró y se fue. No, yo tampoco puedo con el hígado. ¿Con el olor? Uy. Yo no puedo con el olor del mondongo. El mondongo es difícil, no puedo. De la cocción, pero es muy bueno. Yo no puedo con ese, el olor. Trapo es el mondongo ese. Hey. Callos a la madrileña. Sí, exacto. Uy, eso es divino. Pero huele. Es delicioso. Horrible. El olor de la cocción es. Huele muy feo. Yo no puedo con un tamal. No puedo. Huele a pecu. Y el tamal es difícil. No puedo difícil. Con el olor también. No, es hermoso. No, hay tipos de tamal. El tamal también es un poquito. Sí, sí. No, es hermoso. Depende el olor. Tamal, depende. Ah, bueno, yo no puedo, depende. Bueno, yo no puedo con el tamal y de hecho. Una vez me sirvieron el tamal con el propósito de que conociera más la comida colombiana, porque me dijeron, usted es demasiado internacional, hay que localizarlo un poco, y apenas lo olí y yo dije, miren... Yo sacaría amarilla. Yo dije, miren, ¿saben qué? ¿El tamal? Sáquenme amarilla. Emilio. Sí. Oye, mano, ¿están ¿Saben qué? Les dije, sáquenme amarilla si quieren, pero yo... No. Es decir, quedaré muy gomelo. Pues, no, pero... el olor del tamal a mí no me fastidia. No, a mí lo que pasa es que me gusta. Depende ahora, del tamal. Ahora, me parece un poco ofensivo porque el fin de semana estuve en un club en Anapoima, me invitaron, pero la especialidad es el desayuno los sábados y los domingos. Ah, rico. La no, delicia. Pero la especialidad de que uno vea a una persona que se sirva, esto ya no es una especialidad, sino me parece que es un exceso de asco, 9 de la mañana. ¿Qué? Entonces se piden primero un caldo de costilla, después un tamal y después un calentado. Esa gente deberían expulsarla de ese club. No, ¿por qué? A las... ¿Usted qué va a almorzar? Mientras no le toque irse en el mismo carro de vuelta a Bogotá. Medio día los ve y están comiéndose una bandeja paisa. ¿A tú te comes una bandeja paisa y luego sí, desayunar todo ningún eso? Problema. No, eso es un brunch. Y la bandeja paisa por el tipo 4. No, es que brunch. Ya se cerraron el restaurante. Eso es entre 9 y 10. Perfecto. Y el desayuno, al almuerzo a la 1. ¿Una bandeja paisa? No, sí, mucho. Por dicho. Pero es que plato no soportas por no el olor me, no del me, el olor del plato, ¿no? Después no preocupa, de, no claro, de ingerirlo, ¿no? A mí me preocupa ver que están a hablando persona haciendo eso. Parece que es una persona que es una irrespetuosa primero con ella misma. Sí, hay que respetar el cuerpo sobre lo todo. Que pasa es, que ¿qué? Es que el caldo, calentado, es una tamal así, y caldo. Después el tamal. Y no. Lo abren y ¡ah! ¡Uy, qué delicia! Y después una vaina de calentado. Nos sale el bao. Dos huevos fritos encima. ¿Uno qué pretende de la vida con eso? Ah. No hacer más nada el resto del día, porque ¿qué vas a hacer? Y comen frijoles y por la noche sus buenos espaguetis boloñesa. ¡Ah, oh, delicioso! No. Para que sea internacional también. Claro, algo internacional. Hay internacional. Que algo internacional. Pero con arroz, ¿no, Nico? Claro, eso sí. Para la salsita del espagueti. Pan de yucas y pan de bonos, claro. Y arepas de queso y piden 3 y 3 para acompañar. ¡Rico! La canasta. Como y empanadas. Como todo es el buffet incluido. Entonces es a ver, claro, cómo tragan. Porquería. Bueno. El huevo duro. Es la mejor cocción del huevo, pero cuando uno lo abre, el sí, olor es aburrido. Sobre todo si va en lonchera. Sí. Sí. En lonchera es terrible. No, el olor del huevo duro no es en un vitrina, olor feliz. En vitrina de tienda es también, que, ¿no? Con el vaho de la vitrina. Cada vez que se montan Transmilenio, hay 12 huevos duros ahí que disparan por ahí. Pero, hombre... Como son muy parecidos en la fetidez, ¿no? Sí, pero total. O sea, es un olor fuerte. Bueno, igual. Bueno, tema del día. Tema del día. ¿Qué plato no soportas por el olor? Cuando cocinan los tales calles en sopa o con garbanzos. La naturaleza manda señales claras con esa carne que hay que lavarla hasta con jabón y quitarle en una olla express, y aún así no le quite ese olor tan asqueroso. La naturaleza manda señales. Yo me los como. Pero el olor sí es fuerte. No, sí. Pues si te los comes, es que no te moleste el olor. ¿A qué hago? ¿No comes de eso? Sí, ¿a qué hora Jaime le sacará la roja a Nico? Pronto, bro. Le regalé 4 puntos. Lo recupero, tranquilo. El olor del pescado seco es una vaina hedionda. Es sí, verdad, hay una vaina sí, que se llama botarga, que son los huevos italianos de un pescado y es un solo huevo así, es seco. Esa vaina huele cuando lo cortan, huele mal, bro. ¿Qué tal el cocido boyacense? No huele muy bien. Pero tampoco es un olor extremo. Sí, no, yo no también, es el, no es el mondongo. No, es mondongo. Esas verduras. O los riñones. Y esas papas son un poco fétidas. Es que no es. Las habas y los. Las chuguas y las ibias. Eso no es un plato rico, pero. El buche. Yo no sé cuál es el buche. Orlando, ¿sabes qué es el buche? Buche. Orlando, claro. El buche, claro. Una vez un amigo de mi papá hizo en el apartamento y quedó el olor a baño portátil de concierto por 3 días. Uy. Qué buena referencia. Uy, qué buen comentario. Soy pastuso, pero no soporto el olor en las manos que queda después de comer cuy. No, ni antes ni después. Y ese plato sí o sí hay que comerlo con la mano. 3 días después uno sigue oliendo a roedor asado. Prefiero el olor a requesón. ¿Mm? Punto suspensivo. Ah. Sí, no voy a patrocinar. Claro, claro, estoy bien. Es un olor divino. Sí. Pero cada cosa en su lugar. Sí, todos los olores tienen un recuerdo. En su momento. Sin duda. De verdad. Oiga, qué lindo lo de Santa Lucía, una medalla de oro. Sí, me parece bien, ¿no? ¿Eso fue en los 100 metros planos? Sí, femenino. Sí, divina. Llevaron 6 deportistas. Mm. Una de oro. ¿Listo? No, tuvimos 89. Una de plata. Muy merecido, muchacho Barajas. Yo vi la presentación, muy buena. Ya están diciendo que le robó, que el japonés lo robó. Pues no creo. No, no, pero lo hizo muy bien. Sí, sí, pero sí. Los japoneses llevan haciendo esa vaina milenarios. 4,000 años. No, y no tienen cara de ser muy ladrones los japoneses. Yo no entiendo, y me parece lo máximo, y yo desde ahí no vuelvo a hablar de Colombia, sino bien, porque ya hay algo. ¿Cómo un muchacho colombiano gana en gimnasia en unos olímpicos? Eso no ha pasado en la historia. Sin tener nada, además. Ah, sin nada, apoyo, nada. Sin nada, no, sin plata. Solo sin apoyo. Algo. La mamá hizo rifas para poder ir. Sí, el entrenador dijo que estaba impresionado que un niño estrato 1 hubiera podido salir adelante sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Y todo el mundo pegándose. ¿Cómo así? No, sí. Cualquier, no, muy merecido. Cualquier sopa de pescado y menos... Cuando, y más aún, no es menos, es y más, ¿no es cierto? Sí. Y más cuando una persona trae de comer sopa de pescado al trabajo. Sí. Uy, pero eso sí no se debería. Le da por calentar en el horno y deja todo ese edificio oliendo a pescado todo el día. No sean cafres. Pero ¿qué hacemos? Pero hay que comer. Es que el olor de microondas a la hora del almuerzo, el microondas comunal es... No creas, si tú no es de desgusto de eso, pues nunca sirvas una lengua. A una visita, eso huele a lengua. Claro. Pero es lo más rico del mundo. El olor a carne gorda cocinada, a mí me encantan los gordos. Sí, ese olor es bueno. Y las gordas. Bueno, el chontaduro y el chicharrón. No, no me parece. No me parece. El chicharrón, el chontaduro no huele a nada. No, a nada. 0-1. Delicioso. No me gusta. Este también es complejo. A ver. Este es complejito y a mí me gusta, pero... El olor es muy penetrante. Coliflor. Uy, es el olor caliente. Pero es duro. Que sale el humo. Decir otra que el humito cosa sale ahí. Sí, es absolutamente sí. Imposible de mantener en casa. Yo lo hacía. Eso se hace con repollo y se deja. Claro. El chucrú. El chucrú. Sí. Sauerkraut. Ese repollo se deja que se fermente. Sí. Pero hermano, usted no puede abrir esa nevera hasta que saque esa vaina. Sí, es duro ese olor. Aún cerrado, no puedes abrir la nevera. Es horrible. El otro que huele también, que es así, es el kimchi. ¿Ese cuál es? Pero no tanto. Fermentado, pero también huele. Pero huele un poquito, pero es que uno no hace kimchi, uno lo compra. Pero uno lo tiene en la nevera. Y cuando lo abres... No, abrir es... Terrible. El callo. Eso huele a pedo cuando se está cocinando. Sancocho de bagre, el mondongo y el sancocho de asadura. Cuando mi tía pone a pitar riñones sin que me ponga el plato en la mesa, la verdad es que no hagan riñones, eso es muy complicado, eso es como lengua, eso es como jeta. Pero buena, a la gente que le alcaparra. Coliflores hervidos, sí, emanaciones hediondas, es verdad. Ahora, el pescado es que cuando compran pescado congelado, y se empieza a descongelar, empieza la fetidez. También. Porque el pescado pierde el agua. Yo no sé si en San Andrés todo el pescado es congelado. No todo, no. Pero el 80-90% sí. El que viene de Nicaragua. Ese sí. Es que está muy lejos. El borojó y la algarroba. Yo nunca he olido esas vainas. Eso sí, no sé. Tengo ni idea. El bagre sin perfumar. Es correcto. Bueno, tenemos un ganador. Tranquilo, tranquilo. Es correcto. El plato de segunda mano, Miesa, huele a derrota. Y sí, pero... 0-1. Pero entra bien. Bueno, Emilio, tenemos entrevista a las 6, 6 sí. y 5. Vamos hasta las 6 y 50, más o menos. Yo le calculo, ¿ok? O empezamos a las 6 y 3 y vamos hasta las 6 y 55. ¿Está claro? Pero se tiene que acabar, porque no podemos pasar derecho. ¿Qué? ¿Ha visto una verdura que se llama kale? Sí, a mí me encanta. La odio. Déjenla dañar un poquito. Sí, me ha pasado. Una gotica, pero no es que sea que es que se pudrió, no. Un poquito que se pasó de estar en la nevera. Está un poquito negrita. O sea, llega medicina legal a su casa de inmediato. Sí. Es el olor más fétido que existe. Es verdad, es bueno. Fétido. No me pidan permisos hoy. Pacho Vélez le mando muchas saludes. Lo mismo, dígale. ¿Qué? Pochito, mucha suerte, Pocho. ¿Quién le cocina kale? No, ese kale se volvió de moda entre las mujeres por la... Pero es rico, es rico, la verdad. Es como crocante. Sí. Es bueno, me gusta. Sí, porque es una textura diferente a la hora de comer la ensalada. No es como la lechuga que es babosa. Exacto. Y por supuesto, algo imposible. ¿No se sirve fría? Algo imposible dejar en una nevera si no la pones en un Ziploc. Sí. Una vez que tú cortas una cebolla, tienes que meterla en un Ziploc porque si no, toda la nevera se eso es verdad. Eso es exacto. Sí. Eso es imposible de oler. O el olor a nevera también es terrible cuando se impregna en la... las neveras ordinarias. ¿Por qué me mira? Pues, con su kale en la nevera. Muy buena. No ha pasado de ASEP. Uy, pero el kale, déjelo un poquito que se dañe. Es que le toca usted evacuar el edificio, es el peor olor. Kale. No, pero digo para que si algún... Se llama col rizada en Colombia. Hay otra cosa que huele muy esa vaina mal, es... pero es deliciosa, que son los bambú shoots. Ah, sí, sí, los sí. Los tallos de bambú. Mm. Eso huele muy regular, pero eso para comérselo en la comida china es maravilloso. Es como las sardinas, que es delicioso, un plato de arroz con sardina. Ay, deliciosa. Pero el olor es un poquito fuerte. Súper fresca, linda. Sí, claro. Dios mío. Ver, el humor. De verdad. No, las sardinas, fíjate, que deliciosas. En España se comen mucho frescas. Mm-hmm. ¿Cómo se comen? Simplemente las pones en una sartén. Una parrillita. Una sartén, pero no puedes sacar el olor del apartamento en 2 años. Sí. Entonces me dijeron, oígame, en el mercado de La Paz, que es un mercado muy lindo, hay un sitio donde le hacen las sardinas, allá ellos se quedan con el olor. Usted se sienta, se las traga y se va. Y valen 8 euros, pero 12. Buenísimo. Una muy buena opción. Es que a mí las que me gustan son las sardinas de lata con salsa de tomate. Eso le iba a decir. Son exquisitos. No, con arroz. Con arroz. Con abre arroz, esa vaina, hermano, y se puede morir. Ambrosía pura de sabor. ¿Qué son, es ambrosía? Son gorditas. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué es ambrosía? Gorditas, ¿Qué es ambrosía? ¿Qué explique? Cristian. ¿Qué explique? Pero usted, no, pero ¿por qué me tienen que forzar explique a mí a todo qué acá? ¿Qué es ambrosía para entender por qué no nos gusta su idioma raro? Es el sumum del sabor. ¿Qué? Es que, ¿verdad? Pero casi, Nico. ¿Qué amonestado? Buenas las sardinas con arroz. Uy. Amonestado verbalmente. Pero además es que esas sardinas de lata son gigantescas. No me obliga a sacarle sí, la es ropa, un montón ¿no? de sardinas. ¿Por qué? ¿Dónde las consiguen? Uno, las sardinas se supone que son chiquitas, delgaditas. No, y las sardinas. Pero las de lata son, las de lata son, cabe una nomás. Como un bagre. Las sardinas de Portugal son así de grandes. Mm. Al espeto es que las botan con llama. Eso al aire libre es delicioso. Pero en una casa, no. Saque ese olor. O los boquerones, que también los hacen buenos, igual. Buenos, son muy buenos. También no, sí, los boquerones que vienen en lata, que esos vienen con vinagre, eso no huele a nada. ¿Cuáles? ¿Los blanquitos o los que esos son el pescadito? Los blanquitos, son sí, buenísimos. Que son buenísimos. Pero los pescaditos, los que vienen... pescaditos, uy, que los ponen fritos o los ponen a la parrilla, pero fritos, apanados. Delicioso. Pero eso huele, brother. Y anchoas, sí. No huelen a nada, también. Y son hermosas. Me encantan. Uy. Anchoas del Cantábrico. Eso es una delicia. Ahora, con 2 queda 1. Yo miro a gente que se come de 10. Con unas galletitas. Quítele las galletas con pan francés. Le echo galletas de soda, así. ¿Qué es eso? ¿Sal con sal? Delicioso. Galleta soda, hombre, que no tiene sal. La galleta soda tiene no, sal. No, la azul no. Es saltina, no. No es saltina. Claro, soda. La azul no, qué falta. Sí, que es de simple, calle. Esa es perfecta. No, yo sé mucho, es lo único que me gusta son las galletas esas que no tienen mantequilla y esas son de esas. Esas no las, tienen sal. Las ¿cuáles son las que habla él que no tienen sal? Club las Social. Son, sí, son las sodas. Club Social tienen mantequilla. No, las sodas, que son las que mismas son saltinas, pero no tienen sal. Sí. Es como comerse esa tarjeta roja, haga de cuenta. Vamos, y el hermano. Pollo, ¿qué tal cuando usted coge el cuero del pollo y hace sándwich con la arepa blanca? Bueno, hice un pequeño cambio de orden. El estreno queda para después porque ahorita te voy a comentar una novedad chévere que surgió. Una novedad bien chévere que surgió. Pero mientras tanto, vamos con esto. Esto es un tema que originalmente grabó Sting y esta versión la hizo Mylène Farmer, cantante francesa, dúo con él hace unos años. Esto se llama así, Stolen Car. Late at night in summer heat, expensive car in an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my treat. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hot fire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's the one spends the night with his lover. Il y a des traces on the cologne. Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours comme une chanson d'âme. Je n'ai senti

Sofía Isela, Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Macy Peters y Ray. Arepaso Flash. Este es el Arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Hermano, allá o acá. Ya lo veo, como viene. De los cinco artistas que dije, sí, de cinco mujeres, ¿cuántas son inglesas? Una, dos, tres, cuatro o cinco. Paso play. No se sabe, ¿no? No vale. No digo por si hay gente que tiene dudas en la mesa. Cinco, cayó. Ay. Cayó porque ese mueble, tipo, pues todas inglesas. Pues sí, el trasteo es cayó. Muy difícil. Ay, yo no podía decir cinco. Orlando, tres. Cayó. Hola, pero ni siquiera lotería ganan. Nico, tres, cayó. Y Michelle 4 más 2 para ay, Michelle. No, eso sí, pero. En los originales. Le paso total. Porque ante los logros. Four of the five women she selected are from the United Kingdom. Y Isela. Isela, Sofía y Isela es de Estados Unidos. O sea, 4 son ingleses. Okay. Oye, te felicito. 2 puntos. Gracias. ¿Cómo queda el arepaso? Carl tiene menos 4, Nico menos 3, Orly menos 1. Yo tengo 2 puntos. Toma la foto. Ya mismo. Carl, 2 minutos. Para su nota de guapo. Ah, bueno. También tiene que ver con los olímpicos. Hay muchas mujeres lindas. Una que ha deslumbrado mucho es la alemana Alicia Schmidt, de 25 años, que es atleta de 4x100 mixta, ¿no? De esa carrera de postas. Y pues ha habido, digamos, rencillas dentro del equipo alemán, porque una compañera de equipo, Luna Bullman, dice que ella es mucho mejor que Alicia Schmidt, pero ponen a Alicia Schmidt porque primero está más bonita, pero segundo porque tiene 5 millones de seguidores en Instagram, 2 millones de seguidores en TikTok, es modelo y pues todo el mundo la quiere ver. Y ella dice que el problema es que ella hace eso porque no le alcanza la plata con el deporte. Ah, entonces sí, tiene claro, que de todas maneras redondearse por otro lado. Pero los ojos están en ella. Quedaron de penúltimos. O sea, es como. Pero ahí van los alemanes. Es como Tonya Harding y Nancy Kerrigan, ¿no? Que entre ellas peleaban. Recuerda que claro. Nancy Kerrigan era la linda. Y Tonya Harding decía, esta la ponen es por bonita. Y claro. Después le rompió las rodillas. Y eso hasta película, ¿no? La peliculaza, además. Esa es claro. Muy buena película. Y también en el equipo película. Sí, muy buen papel. Aitonia, se llama esa película. Normal, esa, Alicia Schmidt, se las recomiendo. Como penúltimo. Como belleza, ¿no? Como atleta. Claro. Vámonos con el arepaso número 1. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ícono cultural, maravilla geográfica, el monte Fuji es el pico más alto de Japón, resultado de una actividad volcánica que comenzó hace aproximadamente ¿cuántos años? Música. No. ¿Qué pasa? Me toca medirles el aceite. El siguiente es parte 2. Aproximo 10% más. Es que la idea es que se va para el carajo y que le saque la roja y lo expulse. ¿Contestaron o siguen escribiendo? La letra tan fea, Nicolás. Estoy que le pongo roja por la letra. Pero ¿qué es la bronca, pues? Es que estoy bravo, sí. Michelle, 200 años. ¿Cómo? Peligra con un menos dos fulminante. 200 años, mi amor. Bogotá tiene 1630 y algo. 1538. Tiene como 500 pico. Tiene 500 años Bogotá. No, ni idea. ¿Cómo hace el monte? Pero no tiene Fuji tanta actividad volcánica. Pues es cuando empezó la actividad volcánica, o sea, siempre ha estado sitio activo. Sitio espiritual, ícono cultural y maravilla sí. geográfica. De acuerdo. El monte Fuji es el pico más alto del Japón, resultado de una actividad volcánica que comenzó hace aproximadamente, ni siquiera se sabe. Ahora no se sabe. No, sí se sabe, aproximadamente. No, no se sabe, no lo era válido. Este es otro pelotudo, pero mucho menos, 4.700 millones de años. Pues. ¿Qué? Pues es que son milenarios. Ah, bueno. ¿Ese quién es? 4.500 años, te lo paso. ¿Pero quién fue el de los...? Yo. Este es más berraco. ¿Qué? Hablando. A ver. No, es que... Todo no tiene problema como el de... Todo eso viejo, yo digo, bueno, sí, es muy viejo. Pero es que Orlando puso 150 años. Ah, no. Y no, sacó a Michelle. Me salvaste, gracias. Oh, sí. Con todas. Gracias, Orly. La corrección. Aproximadamente, la actividad volcánica comenzó hace 100.000 años. Parte 2. ¿Qué altura tiene el monte Fuji? Musiquita para pensar. Ahí es Orlando, solo menos dos vistas. ¿Qué altura? En metros de sobre el nivel del mar. Arranca, ¿de qué altura lleva? Un poquito más bajito. Se acabó el tiempo. Un cerrato, bueno. Aquí los dejo descansar. Uy, joder. De verdad, aquí todos tiene la mano más dura que María Mina Ocaro. ¿Ah? Nicolás, este es un berraco. Más alto que la Aconcagua, 7053, pero no le puedo decir nada. Nada, no sabemos. Las no montañas sabemos. Son así. Sí, hay montañas más altas y es milenaria, 4.700 millones. Tampoco. 4.800, aproximo con el 10. Y Michelle, 3.800. Míreme esto. 3.776 metros. Esta ni yo me la creo. No fue exacta, no se le da nada. No, mentira. No, no. En los originales. Y por eso la salió Orlando del menos 2. Claro. Me voy a jugar el baloto. Pero enjuacada hoy. Algo, estoy de suerte hoy. ¿Cuándo? Oiga, me estoy volviendo el salvador de todos acá. A Prodor, al calvo le quité 2 puntos. Me la traía eso a mí. Después, 2 puntos menos para Orlando y 2 puntos más para ti. Fue todo lo que pasó. Carl tiene menos 4, Nico y Orly menos 3, yo tengo 4 puntos. Toma la foto igual. Igual. Carl tiene menos 4. Sí, Nico y Orly menos 3. Toma la foto, Orlando. Como decía mi abuela. Como decía mi abuelita. Mi abuela, mi hijito, tranquilo, que el que ríe de último ríe mejor. ¿Foto de la punta dice usted? ¿Despegamos? Bueno, vamos a continuar ahora con Swing Out Sister. Esto se llama Incomplete Without You. Celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Estos fueron los temas más importantes del día en La FM. Desde París, primeras declaraciones del medallista Ángel Barajas. Es un sueño cumplido, de verdad que me siento muy feliz. A mi corta edad creo que he logrado mucho, hoy logré hacer un buen trabajo. El expresidente Iván Duque explicó en la FMRCN por qué cree que el régimen de Nicolás Maduro buscaría la nulidad de elecciones para convocar nuevas votaciones. La trampa que les queda ahora es tratar primero de argumentar que había un ataque cibernético que es el que impide que la dictadura muestre las actas. Alejandra Barrios, directora de la MOE, Misión de Observación Electoral de Colombia, explicó en la FMRCN hallazgos del informe sobre resultados preliminares en las elecciones en Venezuela. Hicimos una validación de la integridad de los documentos que están puestos a disposición de todos los ciudadanos y vemos que en integridad del documento, el QR, el código hash y las firmas que tienen estas actas, pues lo que hacen ver es que es un documento que es real, y pero no hay con qué contrastar frente a lo que dice el Consejo Nacional Electoral. No te quedes por fuera de la conversación nacional. Escucha la FM. La FM, las noticias como son. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Está más cerca cuando decides tener tu casa propia. Bancolombia impulsa las metas de los colombianos. En Bancolombia bajamos la tasa para que tengas tu casa. Aquí y ahora, financia tu vivienda desde el 10% efectivo anual. Entérate en www.bancolombia.com/vivienda. Aplican términos y condiciones. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Alvarado. Estas son las noticias para la FM de RCN. La representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los colombianos para que continúen con la vacunación gratuita contra las distintas enfermedades respiratorias. Laura Sarabia, directora del DAPRE, anunció acciones legales contra quienes han intentado ofrecer puestos o buscan recursos económicos en su nombre dentro del gobierno. El fiscal general de Venezuela abrió una investigación penal formal contra María Corina Machado y Edmundo López bajo el argumento de que se proclamaron falsamente como ganadores sin serlo de esta manera. Dos casas se incendiaron en la localidad de Río Mar de Barranquilla. La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá para extinguir el incendio forestal en esta ciudad. Colombia y el mundo en 60 segundos FM.

el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Alguien es fan de la serie de Star Wars? Yo. No. Bueno, pues hasta las 7. De las 7 en adelante me aburrí. No, pero es que con tantas que hasta ahí se acaba. ¿Son 20 y pico? No, son es que uno, Disney le metió 9. 4, es 4, 5, 6, 1, 2 y 3 o 1, 2, 3 y 4. Sí, pero sí, acuérdate que no, Disney... No, pero es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las originales. No, pero 4 y 5 y 6 es 1, 2, 3... O sea, son 6. Pero luego Disney le metió 7, 8 y 9. No, esas no van. Las que dirigió George Lucas, ¿cuáles son? 1, 2, 4. Él produjo las 6, pero dirigió 4 de la primera serie. De la o sea, él dirigió solamente la 1, la 1, la 4, la 5 y 6. Bueno, es que Carrie Fisher, que yo creo que... Ah, no, perdón. Perdón, no. Me equivoqué. 1, 2, 3 y 4 dirigió eso a su vez. Dios mío. En los originales. Pero yo admito mi error, no como otros. La corrección. Eso es para Roja, le digo. Bueno, Carrie Fisher fue muy famosa en Star Wars, pero a mí no, me parecía que tenía una belleza muy lejana. A mí también. De otra galaxia. Linda. Otra galaxia. A galaxy far, far away. Es que, ¿se acuerdan que era la princesa Leia, no? Sí. Y subastaron su vestido dorado. Ah. ¿Ah? El vestido de baño dorado. No sé si era el vestido. ¿Cuánta plata pagaron por esa vaina? En dólares, ¿no? ¿Te acuerdas del vestido dorado de Carrie Fisher? Yo me acuerdo de nada. Dorado, me acuerdo hablando de esta chica Margot Robbie en Pelote en Babilón. De eso sí me acuerdo. Es que Carrie Fisher acordarse era fácil, ¿no? El peinado era... Sí, muy característico. Es que era muy anticuada, ¿no? Sí, era, era una belleza... Era, como es, clásica. La belleza la dejó por la madurez, ¿no? Mm. Ella se murió hace poco. Hace poco, ¿no? Más sí. Bien, ¿no? Se murió... ¿Se murió enferma? Sí. Sí, un cáncer. Sí, o algo creo así. Que era cáncer. Mm. Orlando, 300 mil. Hasta el momento del bulto va. Pero usted, ¿alguien lo salva? ¿Alguien lo salva? ¿Alguien lo salva? Yo lo salvo, fijo. No sé. Si es por abajo. Michelle, 200 mil. Bueno. La dejo a mi lado. Car 250 mil. Vamos a ver qué payasada puso Samper. No, oh, de pronto bien. 80 mil. No, el más lejano es Orlando. Vamos a sacar solo un golpe. Sí, porque usted está a 105 mil. Orlando está a 125 mil. Se salvó. ¿Qué pasa, mi linda? Deja la cosa conmigo. Porque saco una tarjeta fulminante roja. No. 175 mil. 2 puntos, menos uno para Orlando y 2 puntos para Michelle Arevalo. En los Michelle está hoy, bien hoy, volando. Hoy es el día del balotaje. Pero I corrected them. Only menos uno. Un ángel de plata. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Tranquilo, no estoy tranquilo. La poesía. Claro. Corrected her. Buena foto de Carlos Luz, man, en Nico, el Twitter con Nico. Hasta un Boston. ¿Cómo queda el arepazo?

60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El gobierno solicitó suspender la captura de Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo. Esto en medio del diálogo que iniciaría con ese grupo armado ilegal. Choque en el pacto histórico. Esto debido a que la senadora Isabel Cristina Zuleta de la colectividad insiste en la reelección del presidente Gustavo Petro. Desde la administración municipal de Necoclí en Urabá antioqueño se informó que al municipio están ingresando diariamente entre 400 y 500 personas provenientes de Venezuela. Y en noticias internacionales hay preocupación por el anuncio de la Fiscalía de Venezuela sobre la apertura de investigación penal en contra de la líder María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, esto por presunta instigación a la insurrección. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. Michelle, ¿nos tenías nota médica? Sí, Nico, porque hay una alerta sanitaria en Colombia. ¿Qué pasó? Pues una enfermedad que es muy parecida al dengue, que se llama oropuche. Ha confirmado dos casos, esta es muy similar al dengue, y pues la alerta está sobre el Amazonas y sobre el Meta. La Organización Mundial de la Salud llamó a estos países afectados porque este virus, que es proveniente de las picaduras de insectos, pues ha revelado más casos, sobre todo en Brasil, en Cuba, en Perú. Hay más de 7.820 casos registrados en este momento en toda la región y Colombia ya acaba de confirmar sus dos primeros casos. ¿Cuáles son los síntomas? Eso te iba a preguntar, porque si hay similitudes con el dengue, pues puede imagino... haber confusión. Claro, exacto. Bueno, y lo primero, bueno, ya miraremos pues, con los síntomas. La fiebre alta. Sí. ¿No? Digamos que si usted empieza a sentir fiebre. Fiebre de 40, eso sí. Es tenaz. Fiebre alta, dolor de cabeza. Y dice que, por ejemplo, en el oropuche este es intenso, pero se localiza especialmente detrás de los ojos. Tiene que ser el dolor. Justo detrás de los ojos el dolor. Claro. Dolor muscular y articular. O sea, los pacientes suelen sentir como un malestar general. La maluquera. Sí, que no te puedes parar. O sea, hay como mucho dolor en los músculos, sobre todo. Náuseas y vómitos. Yo no sé si el dengue, Nico, sí, me corriges, sí, también tiene sí, náuseas también y vómitos. En ciertas... cuando ya es muy... Sí, en ciertas presentaciones puede tener eso. Bueno, y pues la típica erupción cutánea, que es la picadura pues del mosquito, pero puede volverse también algo muy exagerado, o sea, puede ser roncha, una sí. erupción muy grande sí. Y muy roja, o sea, si digamos que, claro, uno lo asocia inmediatamente si te ha picado un mosquito y esta roncha pues no se ve de un buen aspecto, ya muy exagerado, y empiezas a uno tener estos síntomas, pues ahí empieza la preocupación. Y una adicional es la rigidez en el cuello, cuando el caso ya es muy grave. Eso sí, por ejemplo, me parece que es un caso diferencial. No tiene el dengue. Ese síntoma me parece que es un diferencial. Bueno, esto ya puede indicar, digamos, complicaciones neurológicas como meningitis. No, pues. Entonces, digamos que la invitación es a estar alerta, sobre todo en las zonas del Amazonas y el Meta, evitar aguas estancadas o manipulación de insectos. Por lo menos por estas fechas, pues ya hay dos casos confirmados en Colombia. Claro, porque y uno se pone a pensar rápidamente que hubo Zika, chikungunya... Claro. Paludismo, dengue. Sí. Y ahora se suma el oropuche. Oropuche. Bueno, ahora, ahorita que estamos hablando de salud, hace poco imagínate que me encontré con un amigo que es médico. Sí. ¿No? Y llegamos al tema de que todo el mundo está con gripa. Todo el mundo. Y mi amigo me decía que este año se retrasó un poco la llegada del pico respiratorio, pero que. Igual, que llegó con toda y tiene a todo el mundo enfermo. Oye, sí, Nico, de verdad, pues no es como por caer en el mismo tema, pero es que, mira, de cuatro personas con las que yo he hablado, tres mínimo están enfermas. Bueno, pues es que, mira, la mayoría de consultas hoy en urgencias y demás, en clínicas y eso, es por temas respiratorios. Ahora, lo mejor, digamos, en medio de esta situación, es que ratifiqué mi confianza, ¿adivinen qué? ¿En qué? En el Fluimucil, el que tanto les he venido hablando, porque, y ya nos habíamos enterado un poco, pero lo logré ratificar,

Su carrera, iniciada en 1998, también incluye fusiones con salsa, reggae y dancehall. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. En ISA transmitimos energías limpias por Latinoamérica. Contribuimos a la transición energética con una red inteligente de última tecnología. Y mientras conectamos gran parte de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. Ven al Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Encuentra tu casa o apartamento, proyectos de inversión nacionales e internacionales o el espacio comercial ideal para tu negocio, con financiación, asesoría personalizada y espacios de actualización para que tomes la mejor decisión. Entradas en gransalóninmobiliario.com. Organiza Lonja de Bogotá y Corferias 70 años. Copatrocina Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. La siguiente sección es la más firme de todas, porque con Boston Medical siempre quedas bien parado. Hazte un Boston. Nico, ¿qué pasó? ¿Qué tal el cucuteño Ángel Barajas, que ganó medalla de plata? Mejor dicho, eso me pone con unas ganas de hacer la sección contigo hoy. Te digo la verdad, así la verdad, verdad, yo estoy como sin ganas, ¿sabes? No. Como con una falta de deseo de no, hacer la sección. No, Nico, ¿qué pasó? Pero yo pensé que ya íbamos a hablar pues de la medalla de plata en esa barra, pero fija. No, mira, es que esta sección, uy, no, que gane tan macho, es que ni a diploma olímpico llego, no. No, Nico, otra vez, no, ¿sabes qué, Nico? Es que ya me estoy, es como cansando, de verdad. Uy, tranquila. ¿Sabes qué? Hoy, por ser inicio de mes de agosto, hazte un Boston. ¿Cómo? Para que puedas quedar bien parado con los oyentes, conmigo, y bueno, con tu pareja también. Mira, es que Boston Medical es líder mundial en salud sexual masculina, tiene más de 25 años de experiencia, tratamientos para la disfunción eréctil, eyaculación precoz, mira Nico, falta de deseo sexual. Yo te recomiendo que agendes tu cita en bostonmedical.com.co o búscalos en internet. Así puedes disfrutar nuevamente de tus relaciones sexuales para que vayas a Boston Medical y así quedes bien parado. bostonmedical.com.co. Vigilado Supersalud. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Están inventando, menos mal que es fuera del aire. ¡Ave María! Bueno, Simon Biles hoy estuvo en Personas Ganadoras, quedó medalla de plata porque se salió de la pista en una caída y le ganó la Brazilian, sí, que pone a ese país en el puesto 19 con 2 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. España todavía está bajita. Hola, qué buen tipo es este borrego, me encanta el cubrimiento. Mejor el de Ricardo Henao y el de José Fernando Neira. De acuerdo, está diciendo el cubrimiento que tiene un poco de maracas ahí en la muñeca. Un poco de colgadeos inmundos. Eso es no, herencia. Yo soy RCN, es que no me gusta la facha. Es herencia de un enguillotinado, ¿no? Ese tiene herencia de otro que vamos a... Oiga, le tengo una para enguillotinar, pero esta semana ya sabemos quién es. ¿O no? ¿Esta semana es latina? Internacional. Puede ser latino. Pero el chino bien, brother. El chino sin ninguna. No, muy chido. Muy bueno. ¿Orrego? Sí. No, y lo hizo súper bien. Mire esa vaina. No, impecable. Míreme esto. No, y muy bien. No, uno piensa que se va a matar, pero perfecto. Bueno. ¿Tiene futuro? Hoy el entrenador lloró. Más que Djokovic, no, felicitaciones. Bien, sí, muy bien. Ah, sí, Djokovic. Ah, ese man no puede creerlo. Que fue un partido muy duro, 7-6, 7-6. Claro que el último try break sí le dio una soplada, 7-2. Pero pues bien. No era tan fácil. Alcaraz tendrá tiempo. Pero que se mueva porque le faltan 24 Grand Slams. Ya se ganó dos, ¿no? Le faltan 22 y la medallita de oro. todavía le falta. Todavía tiene tiempo, ¿no? Para lograr. Tiene tiempo, pero que no se confíe. Además es que es muy lesionadito. Es como James. Se le molesta a veces un poquito, ¿no? Ha tenido muchas lesiones. Él es muy lesionadito. Pero es bueno, muy bueno. Lo que ha hecho Alcaraz. Muy bueno, pero es lesionadito. De hecho, con Djokovic tenían su, digamos, estaban muy empatados casi en partidos cuando se habían enfrentado ellos dos. Sí, le ha costado mucho a Nole, le cuesta mucho, este muchacho que me cae muy gordo, pero no le cuesta, hay gente que no le cuesta a él, pero a Nole le cuesta. Y le cuesta a un italiano que se llama Sinner, cada vez que se lo encuentra empieza a temblar. Y a Sinner le han dado todo sopa y seco, el que le ganó el último Open de Australia. Bueno, pero pues... Es que no se los puede ganar todos. ¿Cuántas finales ha estado ese man? No, no, un si es que es muy bueno. No, es muy bueno y se volvió más querido que nadie. Ayer se le vio humilde. Era sí, porque, un petardo ese sí, man. Sí, yo también pero siento que ha cambiado su actitud. Soy fan mucho. Desde que era mala persona. Y es que hay una cosa que cambió la victoria de ayer. Y es que lo hizo por su país, por Serbia, ¿no? Ay, mira, que eso cambia, digamos, y sus a hijas, ser el, y su esposa, el a ser no, solamente el no que gana un torneo. Pero no individual. Oiga, ¿sabe quién ya no está con él? Iván Ivanišević. No, Goran Ivanišević no. Se retiró, ¿no? Él lo entrenaba. Sí, lo entrenó durante un buen tiempo. Mucho Ivanišević, tiempo, hace un año estaba con él. Ivanišević, ganador de Wimbledon, entre otros. Sí, pero ¿no? Él, ¿cuándo se fue? No, me cae bien. Sí, Ivanišević, bueno, gran tenista. ¿Él es de por allá, no? Sí, Ivanišević, sí, si no estoy mal, es serbio. No estoy seguro. A mí no me gusta improvisar. Miren, que Trores ya está buscando en la Creo ciudad. Que es serbio. Goran Ivanišević debe ser serbio. No, aquí espero. Ah, yo estoy listo, pues yo no tengo miedo. ¿Usted cree que me va a dar miedo? Confirmación. No, porque al final dijo, creo. Sí, es serbio. A ver. Sí, obviamente en la época de Yugoslavia, claro. Pero actual serbio. El emperador Tito. Pero no, él dijo que él creía. Yugoslavia en esa época. En esa época era Yugoslavia, 77. Claro. Emperador Tito y todo ese combo. Le quedó engatillada. Sí. No pudo hacer nada. No vamos a hablar de otra cosa de la que nos vamos a encargar toda la semana. Orlando, mañana a las 6:30, 5:30, la rotamos para que todo el mundo se entere. Festival de los más grandes del mundo de jazz, en donde estarán leyendas como Nile Rodgers y Chick, Juan Luis Guerra, Marc Anthony. Es la 10ª edición del North Sea Jazz Festival en Willemstad, en una ciudad, en las unas islas más lindas del Caribe, Curazao. Uy, ha estado todo el mundo. Estuvo George Benson, Sergio Mendes, John Legend, Simply Red, Stevie Wonder, Sting, Earth, Wind and Fire. Estuvo Michael McDonald. La orquesta de salsa de estos japoneses. Los Salsa Giants con. ¿Los japoneses no estuvieron? Luz, okay. ¿O Nora de la orquesta de la Luz con Nora? Los Salsa Giants, sí. Estuvo mucha gente. Sergio Mendes también estuvo. Y ahora en esta vez están Jennifer Hudson, Eero Ramazzotti, Liz Wright, Leoni Torres y está otro, Juan Luis Marc, Nile. Gladys Knight. Gladys Knight. Va a estar tremendo, va a estar tremendo. Muy bueno. Bueno. Esto es para que la gente se vaya allá, porque de verdad es un pase increíble. ¿Hay tres escenarios o cuatro? Tres. Yo fui como cinco veces, ¿no, Emilio? Tres escenarios. Hay uno. Es que ya no me invitan, ya a mí no me llevan. Uno al aire libre. Víctor. Ahora hay dos al aire libre. No dos. Me lleva. Dice, usted ya está muy cucho. Hay bueno, uno que es. Si aunque no Orlando mal. No es que esté muy juvenil, está listo. No está, no se cocina en dos aguas, le digo. Sí, señor, está. Eso está bien cucho. No se cocina en dos aguas. Está más canoso que Troller. Sí. Están ahí a la par, ¿no? Pero Troller es más interesante para ti. Bueno. Entonces, ¿quién más va? Por ejemplo, va a estar este artista que de hecho va a tocar, ya les digo qué día y a qué hora. Mientras lo dices, es del 29, que es un jueves, y el último es el sábado, y hay vuelos directos el 29, el 30, el 31, pero lo ideal es 29, 30 y 31. Si no quieren ir sino un día, supongo que venden un pase de un día, ¿no? Sí, también. Sí, también lo venden. Y bueno, si no quieren ir a nada de la música, pues van a la isla a enamorarse en las playas, que son muy bellas y muy secluded. Muy privadas. Pues este hombre va a estar el 29 a las 9 y cuarto de la noche, hora local de la isla. Jueves. El 30. Viernes. Amarilla para mí. No, ya nomás amarilla. Y es CEO. Vamos a oír una canción que él originalmente grabó en el 94, pero en una versión en vivo en el Teatro Olimpia de París. Esto se llama Bring It On. Bring it on. Lo mejor del hip hop nacional e internacional se dan cita en el Teatro Col Subsidio el jueves 8 de agosto. De Chile llega Anati Jux, la voz femenina más contundente del rap latinoamericano, mostrando su talento para las rimas enfocadas en temas sociales y políticos. Su música ha alcanzado tal trascendencia que ha sido parte de bandas sonoras de series como Breaking Bad y de videojuegos como FIFA 2023. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. ¿Sabías que en Villa de Leyva están las aves más grandes del mundo? Ven con tu familia a conocer la Granja de Avestruces, una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. Este nombre es muy difícil de decir. ¿Fluimucil? ¡Chao, mocos! ¡Chao, flemas! Con Fluimucil. Fluimucil. Los del sobrecito azul. Fluimucil. ¿Fluimucil? Rápida solución para una fresca respiración. Es un mucolítico. Registro IVIMA 2019-M-13718-R2. Es un medicamento. No exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Código IVIMA 2024-005-088. En Los Originales presentamos a los ídolos. Gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. ¿Qué es? Cuando salen unas promociones en televisión del Tino, Nicolás empieza a tocarse y yo no entendí. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, unas vainas de que él va a ser juez o algo. ¿Ah, sí? Y Nicolás empieza, uy, qué ídolo, y empieza a hacer así. Empieza, ah, era por eso. Se dice que tiene un hormigueo como el que le dio a Cristian el jueves cada vez que... El jueves, ¿no? Sí. Que es que le dio el mismo hormigueo, pero cuando ve al Tino. ¿Qué es eso? ¿Será que eso fue lo que le dio a Cristian? No. Sí, ah, no, pregunto. No sé, ojo. Señor se enfermó. De pronto el hombre estaba viendo. Señor se enfermó. Ustedes. No, a mí no me consta. De pronto estaba viendo sí, televisión y se encontró con Faustino Hernán. Vainas todas afeminadas. De verdad. Es un colegio. Cristian, no te quiero ofender, pero este tipo es otra cosa. Lo tuviera real. Mi única nota. Estamos. Tengo dudas. Estamos ídolos, ídolos. Ídolos. Pues a mí esta vieja me parece una ídola, es de Michigan. Se llama Carol K. DeGrow. Y la chica murió. ¿Cómo se escribe el apellido? Carol K. DeGrow. Ah, ok. Ella iba en un giroplano. ¿Saben qué es un giroplano, no? Es un avión de hélices que va, pero con el viento, que es muy seguro. Uh-huh. Yo no me monté en una vaina de esas. Suena nada seguro. A mí no me hables así porque yo tengo... Oye, y nada que me da motivos para clavarle la roja, ¿no? Sí. ¿Quién? Usted. Yo estoy callado. Sí. No hay ningún... No, es que lo salvó Lisa Ono. Ni sí. Orlando está amonestado. Y cita Ono bien. No, Orly está en ceros. No, Orly está en ceros. El único que la embarra todo el día es... No, la embarra no. Le di todos los porcentajes de pérdida de las bolsas. Y usted Carol no quiso se crear. Mató en un gyroplane que se estrelló en su propiedad por una corriente de viento y se la llevó y la destrozó a 85 millas de Detroit. ¿Por qué ídola? Porque tenía 83 años, o sea, yo no me imagino una señora sola que se monte en un gyroplane. Manera. Que se monte en cualquier cosa, sola. Pero me parece un ídolo. A menos que sea George Bush, papá. Que su muerte da idolatría, porque es una persona que murió, qué linda. ¿Cómo se llama esta chica, hermano? Y le digo que... La chica esta es muy famosa. Y mira cómo le quedan las... Uy. ¿Cómo se llama? Stephenson. Stephenson, ¿cómo se llama? ¿Jennifer? No. Rochi. Rochi Stephenson. ¿Stephenson o Stevenson? Stevenson. Es que yo soy muy internacional. Y este me está convenciendo de que él hace todo con Diana y es mentira. Este señor de las... Este señor chef. ¿Por qué? Pero... Era solo Dodi Alfayer. Ah, hacía selfies. Todo con Diana. ¡Chapó! Bueno. En los originales, bueno. Porque ante los logros, que son inclusive que muy de vez en cuando, darse el sombrero. Uno o tiene no tiene, pues, pero porque puedo si me va a sacar tener... la roja por eso, yo tengo uno. No, no, si quiere, dele, pero. Yo creo que hasta las 8. No, pero tiene problema. ¿Tiene nota, ídolos? Aquí yo simplemente. Ay, con la. Tengo derecho de estar con mi. Carol dijo primero. A ver, Carol. No, uno de los olímpicos. Un minutico, ¿tú tienes ídolos? No es ídolos, es otra. Hazla porque no has hablado mucho. Bueno, puede ser mi ídola entonces. Nico, hace un bozo. Dime. Vean, es que ayer se hizo una encuesta en CBS en la que le preguntaron a las personas en Estados Unidos si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Es la primera vez desde que han salido las encuestas, desde que se habló de que Kamala Harris iba a ser la candidata oficial, en la que le gana a Donald Trump por 2 puntos. ¿Ah, sí? Pero radiante, yo no entiendo cuál es la vaina contra Trump, oye. No, muchas por cosas. Dos puntos le gana en el... Le gana en esta encuesta, que es una encuesta muy importante que hace CBS. Se siente González con Maduro. Y... 51%, sí, claro, pero digamos que ya empieza a haber una tendencia a favor de Kamala Harris. Recuerden que estaba un poco abajito. Y pues era una encuesta de unos 3.100 votantes registrados en Estados Unidos. Ahora, ustedes vieron que Donald Trump hoy, además, la caída de la bolsa también le echó la culpa a Kamala Harris. ¿Así? No, eso sí, sí es un poco exagerado. No. ¿Cómo? ¿Perdón? Es un poco exagerado echarle la culpa a Kamala, que ni siquiera sabe que es un bono del tesoro. Va a pelear Michelle. Ella no sabe ni qué es Berkshire Hathaway. No, claro, pero el ídolo aquí es Trump por intentar desviar el tema y decir que la culpa de la caída es por Kamala Harris y que ella es una persona de izquierda y que todo lo que pasa en Estados Unidos, pues básicamente es por su culpa. Todo lo malo. Es que le saque la tarjeta, yo le digo, pero ¿por qué, mío? Sáquesela. Pero eso es una tarjeta verde, Nico. No sé. Amarilla. Es amarilla. Claro, yo las veía verdes. Estuviste como muy contestona con Jaime, me parece. Ay, no sé así. Pero sí se parece, tiene su verdor. ¿Usted cree que ella estuvo contestona o bien? No, bien. Habló muy fuerte. Todo calladito. Orlando pasando por la sombra, ¿vio? Por las paredes, así pegadito como los gatos por las paredes. Ay. Está con amarilla. Sí. Y amonestado, ¿no? O sea, es. Claro, y hay una advertencia. Un pequeño empujón y se va. Y muy para el abismo. Y estreno la roja. Pero estoy tranquilo. Y el pito. Sí, ¿y este pito es profesional? Claro. No, este es de niños. No. Póngame un coso de los... Métale un chiflido una duro. Una cosa, pero que me la pueda poner aquí y no andar con el pito. Pero métale. Tiene que ser de metal. Una de cadena, papel. Una cosa así para colgar. ¿Cómo? Así fue, duro. No, pero yo lo hago cuando sea la tarjeta, ya lo he hecho duro. Pero este es... Yo quiero es un pito de esos plateados sí, profesionales. Sí, claro. De metal. Fútbol. ¿Cómo son los de metal, ahora? De metal, claro. Sí. Pero son un poquito más grandes. Esto es pero ese es. Este es Di Mayor. Eso es de medalla olímpica. Ese es Di Mayor, ¿sí o no? El mundial no. Es Di Mayor. Diploma olímpico. Olímpica, esto es bien. No, tranquilo. Bueno. Pero ese suena bien. ¿Usted tiene algo? Sí, antes de que se pase la nota mucho. Anthony Ammirati, ¿lo vieron? Ay, sí. Un gran atleta francés que especialista en salto en garrocha. Sí. iba a ser récord mundial. No, era imposible ganarle al que ganó. No, pero iba bien. No, iba muy bien. Y uno lo ve, el video lo ve uno pasando ya. Realmente pasa, alcanza a pasar. Y ya cuando está bajando, se le enreda el paquete que tiene entre las piernas y tumba la vara con eso. Sí. ¿Con el paquete? ¿Qué? O sea, como un martillo. Sí, como un martillo. Y eso salió volando. Muy se ve toda la... Sí, se ve todo como se mueve. No, es que se ve impresionante eso. Suecia. Por la facha era Suecia. Duplantis. Vara con vara. ¿Y ese ya había hecho vainas? Sí. Ese Duplantis es bueno. Yo no he visto el video. 6.25. Eso es muy alto. Es altísimo. Y la Simbayoba. ¡Oh! Bueno, pero de todas maneras sí se consiguió muchas fans. Sí. Muchas fans que lo están llamando en este momento, así no haya ganado. ¿Cuál es el número? ¿Tenemos el número? No, para... pero acuérdense, hay una diferencia entre la carne y la sangre. Uy, una roja directa. Pero ¿por qué? Por el... por eso. El de la tranquilo, Simbayoba. Pero tranquilo. ¿Pero qué es ese dicho, Nico? La pura verdad. ¿Qué quiere decir yo ese mañana dicho? Voy a debatir ¿qué eso. ¿Qué quiere decir ese dicho? El dicho de la carne y la sangre. Es que depende. Por ejemplo, cuando háblelo del paquete del hombre. Claro. Él tiene ahí carne. Carne, pero erguida, porque si tumba no, ahí está la vaina. Que Dios lo ha favorecido con carne, pero no necesariamente con sangre. Estoy diciendo que se partió en 8. No sé, Nico, veo muchas dudas en eso. La vara. La vara se partió en 8. Puso una vara muy alta en todo caso. Sí. Parecía sushi. Así esa vara. Dejó la vara muy alta, sí. Pero y no. Nico, no supiste explicar. No. Ustedes no quieren entender que es diferente. No se anda. Saben bien. Mira, Michelle, mira. Mira, eso. Mira. ¿Qué dices? Mira, miren. Wow. Mira. ¿Te entendiste ya o no? No, pero sí hay un roce importante. No, pero lo que ¿pero digo, entendiste ya? Pero es que sí, claro. Pero lo que dice Troller es pa' amarilla. Que pasó todo y que cuando ya estaba a punto, se llevó toda esa vaina con ese paquetaco ahí mismo. Sí, pero claro. Sí fue. Sí fue, pero no fue cayendo, ¿no? Llevó todo. No, pero cayendo ya. Sí, lo de la vara alta es verdad, la dejó muy alta. Vea, yo hago eso y... No, fue Karen que lo dijo. Yo no sé, pero que alguien sí, pero a ti te amarilla, creen más. Pues. A ti te creen más, claro. ¿Amarilla para mí? Claro, por ese cuento tan chingo de que casi no lo tumba. La mandó al diablo. No, Jaime, mire. Ya lo vi. Entonces... Yo me salvé. Te recomiendo que no, ya. Y Troller, recomiendo. Es que fue, ese fue, mire, ya había pasado. Casi la parte en tres. O sea, la agarró con el ombligo, ¿no? No ha pasado. No, miren. Sí, muy impresionante. Acá, el pito, es que eso es de un infame. Eso es de ¿cómo? Un infante. Es cuando hablando de pitos. Elegante, cuando tenía 5 años de pantalón corto. No, miren eso, mire. El tipo bueno, ya había pasado. Vamos al último arepaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánto es? No, yo lo hago, para que no se esfuercen tanto. Bueno, ahora sí hagamos bien la cosa. Pero un minutico, deje la vaina. yo veo una guillotina. ¿Una o tres? Varias. Ahí ven tres guillotinas. Hay varias. No, es un aviso publicitario muy famoso de nuestra época, Troller, que hizo en Brooke Shields cuando tenía 15 años Calvin Klein, que le preguntaba en la foto, adivina qué hay entre mis Calvin Klein y yo, como diciendo, estoy en bola. Era linda en esa época. Sí, espectacular. Hoy en día tiene 59 años. Pero bien. Y ha decidido, ya entregó los jeans de esa fotografía a subasta, donde sale espectacular, y también entregó el guión, eso sí, no sé para qué entrega ese bodrio, de Blue Lagoon, la Laguna Azul. ¿Había guión? No se trata de nada. Sí. Es un joven con una joven en una isla paradisíaca. Parecía acá. Que se miran toda la película hasta que al final se dan un beso y ahí se acaba la película. Y era súper escandaloso. 2 horas y media. Y era escandaloso. No. Ahora, muy escandaloso. Él salió de niña. En Pretty Baby. Pretty Baby, hija de Susan Sarandon, que era una prostituta en New Orleans. Se conserva muy bien. ¿Susan Sarandon? No, esa sí está ya totalmente perdida. Esa sí la dejó la vejez. La dejó la belleza por su... Esa sí, García Márquez, por su excedida madurez. Bueno. La belleza está lejos. ¡Qué mira tan rara! Bueno. Lo van a subastar entre el 25 y el 27 de octubre en Nueva York. ¿Cuál es el precio de base de salida de los jeans? A los jeans. Sí, lo otro no tengo ni idea. Bueno, Michelle, $50,000. Carl, $50,000. Hola, muy bien. Pechito, pechito. Orlando, $65,000. ¿65? Sí. No se sabe, acá anunciar que los va a subastar, pero no ha dicho en cuál. Ay, no. Y este pelotudo no se sabe, Nicolás Samper. ¿Pusiste no se sabe? 3 puntos. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando. Bien. Yo se la jugué bien porque no se sabe nada. La leí toda y no. Y dijo en que ella los iba a subastar, ya los entregó. Miren a ver qué me dan por esta vaina. Y se ven un poco grandes. Creo que eran como de un vaquero. Sí, o sea, no serán los de ella. No sé, pero los subastó. Pero son Calvin Klein, no Levi's. ¿Cómo queda el repaso, por favor? Carl tiene -4, Orly tiene -4, Nico tiene 0 puntos. Yo tengo 6 puntos. Ah. ¿Nico cuánto tiene? 0 puntos. Lo que tenía -3, exacto. Alegramos la vida un poco. Pero una cosa, Jaime. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tengo una nota que dice que por $50,000. No te creo, sensei. La mía no dice nada. ¡No! No. Voy a jugar el baloto hoy. No. Lo único que puedo hacer es nada porque la mía no dice nada. Entonces yo hago lo que yo leo. Esto es Celebrities USA Today. Entonces, si quieren, con muchísimo gusto. Pero dice, de acuerdo a la revista People, hay un estimado de $50,000 para el precio de... Es que yo dije precio de base, pero eso me inventé yo, no hay ningún precio de base. Se creería, pero... Bueno, dice que sí. ¿Quieren que les dé punto? No, mentiras, puede ser 50, $50. $50,000, digo. Entonces, no sé, digo yo. Yo solo me la encontré porque... ¿Puntos para ellos, sí o no? Rapidito, yo no espero. No, ya dejé así, ya. Listo, ya dejé así. ¿Para qué? Pero, ¿por qué? Despedimos, Emilio. 3 puntos para Nicolás por por una cosa que no era de verdad. Sí, bueno, sabe. Aquí todo es regalado para el calvo, trole. Bueno, listo, entonces sí. Ahí le regaló tres más, calvo. Ya me debe cinco. Anulado el arepazo. Ya me debe cinco. ¿Qué? Anulado. Sí, anulado, anulado. Anulado, yo no me aguanto esto. No, pues sí. Se fueron a ganar un... Terrible sacapartido salió. Bueno. Terrible sacapartido salió. Sí, sí. Sí. Siguiente pregunta. Eso. A ver. ¿Qué altura tiene el segundo monte más alto del mundo? El K2. Se va a acabar el tiempo, tome, mi amor, aquí. Voy a poner kilómetros, hectómetros, decámetros, metros. ¿De altura? ¿Y será? Ay, me... No sé. Yo no entiendo nada acá. Okay. Nicolás, ¿es esta? ¿Cuál es? Esta. ¿Y estas dos cuáles son? ¿Ese es Michelle? Mío. ¿No se sabe? No, ese no es mío. No. ¿Él dice 12.000 metros? Sí. Menos dos, brother, a Michelle. Gracias. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¿Cómo te dirían ese baloto? ¿Cuál es el monte más alto? No sé. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El Everest. El Everest. El Everest tiene 8.000. Sí, es verdad. Y Troll 7.800, Ronaldo 7.200 y Nicolás 8.100. Y siempre la justicia cojea. No, eso fue. Pero llega. La lata y eso no vale. Llega. 8.611. Con el 10% gana. La justicia hace su aparición. No, ahora más sí. Dos. La justicia. En menos dos. Chaco. Y lo otro se Sí, a mí me parece que sí. Orlando, ¿por qué va a llevar del público? ¿Cuánto puso? Ah, 7.000. Ah, está bien. Sí. Todo lo que sea. Hacerlo uno llevar del bulto. ¿Qué es esto? A llevar uno del bulto, pues. Señor juez. Y por favor, borran los tres puntos de Nicolás y nadie gana nada en el anterior. Se eliminó ese arepazo. Hubo demasiadas peleas. Pero salió la verdad. La verdad salió a flote. La verdad salió. La verdad, ¿cuál es la verdad? No se sabe. No se sabe. La verdad no se sabe. Carl tiene menos 4, Orly menos 4, Nico 2 puntos, yo tengo 4 puntos. ¿Pero él estaba en ceros? Claro. Sí, claro. ¿Y quedó en 3 con el que...? No, con 2. Con 2. La anterior ya quedó con 3. Hubiera quedado con 3. Pero hermano, usted hermano un bollo ahí que yo me voy a dar. Sí. Tiene que le meta roja de una. De una. Tranquilito. Listo, los espero a las 8 en el sabor. Tiempo para música, ¿no? Ah, bueno, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Los originales fue presentado por el Teatro con Subsidio, un espacio de puertas abiertas para vivir el arte y la cultura en Bogotá. ¿Desea ordenar algo más? No, solo una hamburguesa con doble queso. Perfecto, entonces le confirmo su orden. Hamburguesa doble. Uy, espera, dame una postobón agua, por favor. Y también adicionale tocineta y una porción de papitas. No lo dudes, balancea ese antojo inesperado con postobón agua que es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuéntrala en sus tres sabores, frutos rojos, frutos verdes y manzana. Postobón agua, encuentra el balance. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. FM, siempre con grandes anunciantes como

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.